y Martincito, te cantamos esta canción. ¡Venga! Martincito es un changuito muy alegre y picarón, se la pasa todo el día chapaleando el acordeón. Martincito es un changuito que nos da felicidad, si es de noche, si es de día, quiere tocar el acordeón. Carlos Martín se llama el chango picarón, Carlos Martín se llama y toque el acordeón. Carlos Martín se llama el chango picarón, Carlos Martín se llama y toque el acordeón. ¡Eso! ¡Sacúdele, Martincito! ¡Eso! ¡El changuito picarón! ¡Con sabor, con sabor! Salpicadito, salpicadito. Martincito es un changuito muy alegre y picarón, se la pasa todo el día chapaleando el acordeón. Martincito es un changuito que nos da felicidad, si es de noche, si es de día, quiere tocar el acordeón. Carlos Martín se llama el chango picarón, Carlos Martín se llama y toca el acordeón. Carlos Martín se llama el chango picarón, Carlos Martín se llama y toca el acordeón.